asunto se torna complicado. A ver si tenemos por aquí la reacción directa a lo que dijo Nicolás Petro. Dineros ilegales en mi campaña. Tiene esa afirmación varias formas de analizar. Indudablemente piensa, no es un juez. Yo he prometido no interferir en el proceso judicial y lo voy a hacer y lo repito. Pero como no es un juez, puedo analizar lo que dijo. Tiene una especie de instinto, de deseo subliminal. Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy. Porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones. Yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas. Viene de otra manera de entender las cosas. No sé si es que Gustavo Petro está nervioso, pero la reacción no es la adecuada, no es la correcta, no es desafiando, no es exponiendo a su hijo. Debe actuar con mayor responsabilidad en este caso. Yo pienso particularmente que está nervioso. Y se compara con sus antecesores en el cargo. Y por mucho que se diga de Santos, por mucho que se diga de Uribe, por mucho que se diga de Pastrana, ninguno de ellos provienen de un grupo criminal como lo fue el M-19. Sí, se le olvida quizás a Gustavo Petro todo eso. Que llegó al cargo con matrícula condicional, como se dice popularmente, ¿no? Con ese antecedente. Entonces, no es que la prensa, ni la oposición, ni cualquiera que quiera analizar el caso, lo quiera comparar. No, él mismo provoca esa comparación y desde luego no hay comparación. Gustavo Petro este miércoles quiso reunirse con su hijo, Nicolás Petro, luego que el martes ya Nicolás Petro anunciara que iba a colaborar con la justicia. Quiso reunirse de forma urgente, no lo había hecho durante todos estos meses. Lo quiso hacer este miércoles cuando vio que algo grande iba a pasar y el hijo no quiso reunirse con él. No quiso recibirlo en la fiscalía. Desde luego, las relaciones están rotas. Y es que Gustavo Petro no ha sido buen padre ni cuando Nicolás era un niño, es decir, cuando Nicolás nació. Él argumentó en algún momento en una entrevista que no lo había criado porque precisamente estaba en la guerrilla. No era que estuviera trabajando, que le tocó irse a un país distinto en busca de un futuro mejor, dejarlo. No, nada de eso. Gustavo Petro había ingresado al grupo M-19, un grupo guerrillero, y era un delincuente, estaba delinquiendo. Esa era la razón por la que no estaba con su hijo. Y luego, como consecuencia de eso, estuvo en la cárcel. Allí conoció a su hijo Nicolás Petro. Luego tuvo la oportunidad efectivamente de poderlo criar, no lo hizo. Si se quiere, hubo una segunda oportunidad o una tercera, ya como político, sí, de reivindicarse. Podemos decir que se aprovechó de él porque Nicolás Petro trabajó para él, especialmente en la región Caribe. Y ahora que Nicolás se metió en líos, le ha dado la espalda. Incluso llegó a condenarlo antes que la justicia lo hiciera. No sé si en medio de una torpeza. Sí, en medio de una torpeza de parte de Gustavo Petro. Él cree que desafiando va a contener lo que se venía. Y no. Ya aquí no vale el discurso bonito, ni presumir de dignidad, ni hacerle creer todo lo contrario a la sociedad colombiana. No. Aquí va a tener que demostrarlo. Y lo cierto es que las cosas se le ponen cuesta arriba. Entonces, aquí logramos evidenciar dos líneas en lo que está pasando con Gustavo Petro. Uno en lo político. Sí. Nicolás Petro era el representante de confianza del entonces candidato Gustavo Petro en la región Caribe. Y es difícil pensar que Gustavo Petro, luego de 30 años en la política, haciendo campañas, no estuviera al tanto de las andanzas de su hijo. Teniendo en cuenta que, bien temprano en la campaña presidencial, se empezaron a hacer eventos muy vistosos. ¿Se hizo Gustavo Petro el de la vista gorda? Del modo que sea, el gobierno Petro recibe un golpe demoledor con estas revelaciones de la fiscalía luego de la confesión de su hijo Nicolás Petro. En lo familiar, ya lo notaba, Gustavo Petro, recordemos que había dicho en esa entrevista, tras conocerse los problemas de su hijo, que él no lo había criado. De manera que no fue buen padre. No lo ha sido ahora que Nicolás Petro ya estaba en la política. Y pienso que aquel que no es capaz de dar un buen ejemplo en la familia como padre tampoco puede dirigir los hilos de una nación. Es mi punto de vista sobre lo que está pasando en Colombia. Y esta noticia, desde luego, le va a pesar a Gustavo Petro en lo que queda de su gobierno. Ese también es un coste político, porque cada vez que le ponga la cara al país, cada vez que salga al exterior, va a llevar ese manto de duda y esa desconfianza. Y además, ser víctima de sus propias palabras, ¿no? Ha presumido hasta la saciedad de que era un gobierno lleno de dignidad, cuando bien temprano se está demostrando todo lo contrario, y con hechos, con demostraciones, y no provenientes de un cualquiera, nada más y nada menos que de su propio hijo, Nicolás Petro. Vamos a ver qué dice la oposición. El caso es monumental, repito. Por aquí tenemos también las reacciones de la oposición. Ya ayer, el senador J.P. Hernández presentó una denuncia, pidió una investigación concretamente. Escuchemos entonces a J.P. Hernández, que empezó apoyando a Gustavo Petro y luego cambió de opinión. Representantes radicando una denuncia formal, una solicitud de investigación en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro. Su hijo, Nicolás Petro, acaba de afirmarle a la fiscalía que su padre sí tenía conocimiento del ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por eso solicitamos que, así como lo determina el artículo 329 y los siguientes de la ley quinta de 1992, se inicie el procedimiento constitucional que determine la responsabilidad jurídica y política del señor presidente de la República. Todas las pruebas que en estos momentos está entregando Nicolás Petro a la fiscalía deben ser recopiladas por la Comisión de Investigación y Acusaciones para abrir un juicio especial, y que posteriormente, si es determinado por parte de esta comisión y decide realizar un tipo de acusación, el Senado de la República siga dando trámite y se llegue a una justicia final con esto que hoy está conociendo el país. Dineros irregulares ingresaron a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, y no lo está denunciando alguien de la oposición, lo está denunciando su propio hijo. Por eso, esta es la primera de quizás muchas denuncias que van a llegar ante esta comisión para solicitar que al presidente Gustavo Petro se le abra de forma inmediata una investigación. Lo que hoy les estamos contando es impresionante, porque yo que recuerden, no existe un antecedente en el mundo de que un hijo haya hecho unas revelaciones en contra de los intereses de su propio padre, presidente. Escuchemos también a María Fernanda Cabal, que es la senadora del Centro Democrático, que se ha mostrado como la líder de la oposición. La voz más importante de la oposición en Colombia. ¿Qué dice María Fernanda Cabal? Por el orden, por la libertad y la democracia, el presidente debe evaluar su continuidad en el cargo. La legitimidad del primer mandatario se ve seriamente afectada por las declaraciones de su hijo Nicolás, que nos recuerdan episodios tan oscuros como el proceso 8000 de Ernesto Samper. Hoy más que nunca debemos rodear a las instituciones y confiar en que el presidente sabrá asumir su responsabilidad y permitir que Colombia restablezca el orden desde la rama ejecutiva. Es doloroso lo que está pasando con Colombia y lo que le está propinando Gustavo Petro con estos hechos que ha revelado su hijo a la fiscalía. Paramos aquí. Debo decirles que la audiencia, entre otras cosas, va a continuar en el día, va a continuar hoy. A las 9 de la mañana, hora colombiana, se va a reanudar y vamos a ver qué otros hechos se conocen de este caso. Repito que resulta demoledor para el gobierno de Gustavo Petro. Momento para una breve pausa y de inmediato regresamos con más actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran empadronados en el exterior. Este próximo 20 de agosto, en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, sufragarán de forma telemática. Inscríbete previamente en www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Majin Fe Discoteca, la ronda número uno de Valencia. El mejor ambiente, luces y sonido espectaculares. En cabina DJ Nelson y Frank el Chamaco. Majin Fe Discoteca. Todos los fines de semana, una fiesta única. Reservas al 633-2221-98. 633-2221-98. Calle San Vicente Martín, número 200. Majin Fe, el león de la rumba. No pone ese pirón. Horizonaut, Horizonaut Coches, seminuevos con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos. Horizonaut. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1.500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Cenespa Estetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Cenespa Estetic, manicure y pedicure, masaje relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33.

enseñaste a amar. No me dejes un camino sin ti. ¿Por qué quieres irte si yo contigo me porté bien? Analizo y pienso que tú no sabes. Para probar los sabores de Colombia, preste mucha atención. Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Calle Escultor Vicente Rodilla número 8. El sitio para disfrutar de ricas arepas. Además, platos típicos de Colombia. La panadería tiene además menú diario. Don Arepo. No lo olvides, Metro Patraix. Don Arepo. Abierto de miércoles a lunes. El fin de semana perfecto para visitar Don Arepo. Puro sabor de Colombia en Valencia. Hombre, también estamos a nombre, sí, efectivamente, de Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones, todo en internet, en fibra, llamadas. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? Pues en Manuel Candela, número 21, y Mariano de Cavia, 29. Si eres de las personas que de pronto tiene dificultades por alguna razón, por tema de los papeles, de hacerte con un contrato de telefonía celular, fibra óptica e internet, no te preocupes, siempre habrá una alternativa en Only One Comunicaciones. Recuerda, Mariano de Cavia 29, esto en el sector San Isidro, y en Manuel Candela número 21, abierto todos los días. Hombre, el domingo descanso, sí, pero los sábados en horas de la mañana vienen también. Only One Comunicaciones. Que nunca sabe pa' dónde va. Eres caprichosa como las olas del mar. El sabor de Colombia en Valencia, en la Imperial del Quindío. Atención, ahora se extiende también hasta el sector Torre Fiel. Calle Gallano Yuc, número 23. Abierto desde bien temprano. Con lo mejor en panadería colombiana. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, también en la avenida La Plata 45, y en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Le estamos dando entonces la bienvenida a la Imperial del Quindío, al sector Torre Fiel, con todos los sabores de Colombia. Recuerden que tiene también grandes promociones. Y el fin de semana, pues perfecto. Son unas panaderías que tienen el sabor de Colombia, inspiran Colombia, se respira Colombia. La Imperial del Quindío. Vamos entonces inmediatamente con los eventos en el Café Mañanero. Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Atención, cómo va finalizando ya la semana en cuanto a las redes sociales. ¿De qué se habla? Lo más comentado en tendencias en redes sociales, nos encontramos con que está haciendo noticia el actor Morgan Freeman como parte de distintos comentarios con respecto a una foto que se ha hecho viral en redes sociales con el parecido de un cocinero en un puesto de tacos en México que tiene un extremo parecido al reconocido actor estadounidense. Entre otros de los nombres más importantes, el hashtag de los cuatro fantásticos forma parte de lo más comentado, ya que se han filtrado las primeras partes de quienes podrían ser el cast ideal de la nueva película de Marvel, por poniendo a Vanessa Kirby como la líder del grupo, interpretando a nada más y nada menos que Sue Storm, la mujer invisible, y el actor de Stranger Things, Joseph Quinn, como su hermano Johnny Storm, o mejor conocido como el hombre en llamas. Entre otros los nombres más importantes, nos encontramos con el del Chocas, al igual que el de Ibai, y por supuesto, Anita forma parte de lo más comentado, al igual que el hashtag de Metallica. Y entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, y el hashtag de Ramón Lobo y Marruecos, siguen formando parte de lo más comentado, al igual que el hashtag de Heartstopper. La segunda temporada de la reconocida serie de Netflix ya se encuentra disponible en la plataforma para poder disfrutarla en este verano. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado en redes sociales. Gracias, Nicky. Más adelante estaremos con el personaje del día. Ahora el turno. No, gracias, Carlos. Ahora el turno, sí, efectivamente, para Nicky. Nicky Cuervo y las noticias del mundo del espectáculo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El cantante Rafael, considerado una leyenda de la música en el mundo hispanohablante, sigue activo y presentándose en diferentes escenarios a sus 80 años. Recientemente, compartió a través de redes sociales problemas de salud que le llevaron a cancelar algunas presentaciones, incluyendo su participación en el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera. Aunque inicialmente se pensó que era un resfriado, resultó una inflamación en las vías respiratorias. Por esa razón, también tuvo que cancelar dos presentaciones más en el Festival Cueva de Nerja y en el Festival de Roses. Sin embargo, se ha informado que su estado de salud ha mejorado y ha viajado a Ibiza para disfrutar unas vacaciones junto a su familia. A pesar de sus 80 años, se le ve en buen aspecto y respondió a las cámaras de Europa Press que se encuentra todo muy bien y que gracias. El famoso festival de música Lollapalooza 2023 contará con una impresionante alineación de artistas, incluyendo a Karol G, Billie Eilish, Kendrick Lamar, The 1975, Odessa, Tomorrow for Together, Red Hot Chili Peppers y Lana del Rey, entre otros. El evento se llevará a cabo en el Grand Park de Chicago entre el 3 y el 6 de agosto, con la expectativa de más de 400.000 asistentes. Para aquellos que no puedan asistir en persona, el festival será transmitido en vivo a través de dos plataformas de televisión por demanda. Hulu, que ofrecerá más de 50 presentaciones del evento, con opciones para suscriptores con y sin anuncios publicitarios. Los fans pueden aprovechar la prueba gratuita de un mes para ver la transmisión sin costo. Además, Hulu with Light TV es otra plataforma que ofrecerá transmisión del festival y no requiere de una suscripción por cable. La transmisión del Festival Lollapalooza comenzará a partir de las 2 de la tarde, hora de Chicago, y continuará hasta que termine la última presentación del día. La cuarta y última temporada de la serie Sex Education llegará a Netflix el 21 de septiembre y la plataforma ha lanzado las primeras imágenes oficiales. La temporada se centrará en los desafíos que enfrentan Otis y Eric en su nuevo instituto, Cavendish Sixth Form. El instituto es un choque cultural para los estudiantes de Mordale y cada personaje debe enfrentar nuevos retos en sus vidas. El reparto principal incluye a Asa Butterfly, Gillian Anderson, Nakuti Wata y Emma Mackey. Sex Education ha sido un gran éxito en Netflix desde su lanzamiento en 2019, recibiendo múltiples premios y millones de vistas. A principios de julio, Netflix anunció que esta sería la última temporada y la creadora Laurie Dunn expresó su agradecimiento a todo el equipo por su dedicación en llevar a los espectadores esta temporada final. La película Guardianes de la Galaxia Volumen 3, dirigida por James Gunn, ofrece una despedida inolvidable del director del universo de Marvel. La cinta combina acción desenfrenada, comedia y emotividad y promete hacer derramar algunas lágrimas de la audiencia. La trama sigue a Peter Quill y su equipo de defensores del universo mientras lidian con un villano maniático que busca una sociedad perfecta y manipula la genética para lograrlo. La película se estrenó en Disney Plus el 2 de agosto y se une a dos películas anteriores de la trilogía Guardianes de la Galaxia. En el verano actual, varias famosas han sorprendido con rupturas inesperadas, incluyendo Sofía Vergara y Joe Manganiello, Ariana Grande y Dalton Gómez y Rosalía y Raúl Alejandro. Otra celebridad que ha dado de qué hablar es Lizzo, quien ha sido denunciada por bailarinas por supuesto acoso sexual y comentarios sobre su cuerpo. La cantante ha roto su silencio en su cuenta de Instagram negando estas acusaciones. Lizzo es conocida por luchar contra la gordofobia y promover la diversidad de cuerpos en redes sociales a través de su música. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristofo Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristofo Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristofo Barbería. Es tu mejor opción.

es el mejor, la casa de Diego 2. En este verano el mejor sitio para ir de vacaciones es la casa de Diego 2. De lunes a viernes, platos a la carta con bebida incluida. Encebollado, churrasco, ceviche, bandera, pescado frito. Todo con la bebida incluida. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Y los fines de semana, parrilladas. Menestra con las tres carnes y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollados desde las 8:30. La casa de Diego 2 en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo. En el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. La actualidad deportiva en el Café Mañanero, y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Empezamos con el Mundial de Fútbol que se está celebrando en Australia, Mundial de Fútbol Femenino. Ya se cerró la fase de grupos. Y entramos a partir de este sábado en los octavos de final. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica de cómo han finalizado las cosas. Entramos en materia, Adolfo. En el día de ayer terminó la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina, que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda. Con los siguientes resultados, Marruecos venció a Colombia 1-0. Una Colombia que no se ha afectado por este resultado y termina primera del grupo. Y una Marruecos que queda segunda después de que Corea del Sur le sacara un empate a Alemania 1-1. Una Alemania que por primera vez queda por fuera de este campeonato. Y mañana sábado arrancan los octavos de final, 7 de la mañana, con el partido entre Suiza y España. Una España que aspira a seguir luchando por este título. Eso sí, se enfrentará a una durísima Suiza. Japón a las 10 de la mañana se enfrentará a Noruega. Y ya el domingo, Holanda, Sudáfrica a las 4 de la madrugada, Suecia a Estados Unidos a las 11 de la mañana. Y para el lunes, 9:30 de la mañana, Inglaterra se enfrenta a Nigeria. Y a las 12:30, Australia, una de las anfitrionas, se enfrenta a Dinamarca. Y ya para el martes a las 10 de la mañana, volveremos a ver a la selección colombiana que se enfrenta a la Jamaica. Una Jamaica que es la revelación de este torneo. Y a la 1 de la tarde el martes, Francia se enfrenta a Marruecos. Durísimo encuentro, esperamos ver. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Continuamos con la información deportiva en el Café Mañanero. A nombre de Reformas César, recuerden, es la posibilidad de contratar a un oficial. Reforma César. Pintura y reparación de hogar. Enchapado, alisado, pladur, instalaciones de ventanas, instalaciones de pintura, soldadura, platos de ducha y mucho más. El teléfono 624-660-038. Reformas César. Continuamos con más actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Se están celebrando partidos amistosos por estos días. Vamos con lo que ha pasado en esa gira que están adelantando también los equipos españoles por territorio del continente americano. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad empataron por allá. México, sí. Y ya estamos prácticamente a menos de una semana para que comience la liga. El Atlético de Madrid con Morata, Griezmann se pone a tono para presentarse como alternativa de la temporada ante la hegemonía de el Barcelona y el Real Madrid. Ayer dábamos cuenta aquí en el Café Mañanero de las dificultades que está afrontando el Barça, porque finalmente un fondo de inversión que tenía previsto aterrizar en el club desistió. No por ello dejamos de mirar también al Real Madrid. Un Real Madrid que no tiene problemas financieros, pero sí algunos desajustes en cuanto a su nómina. En fin, ¿cómo llegan los equipos entonces a la temporada? Hoy vamos a continuar con ese análisis. Ya está listo Giovanni García. Ahora vamos dando cuenta de algunos compromisos que se han celebrado en el marco de dos partidos amistosos de la temporada. Y como no, el mercado de fichajes. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Y el culebrón de Kylian Mbappé se sale dentro de todos los pronósticos del mercado de fichajes. Y es que prácticamente en el día de ayer nuevamente se conocieron nuevas noticias. Y una de esas es de que Kylian Mbappé y el Real Madrid ya han cerrado un acuerdo y que se acerca a los 40 millones de euros por temporada. Y es que poco a poco parece ser que se va despejando el panorama a fin de que el atacante francés Kylian Mbappé se convierta por fin en nuevo jugador del Real Madrid. Quizá con urgencia, porque según lo visto en los últimos partidos, la cuota goleadora del Real Madrid va por el suelo. Eso sí, las especulaciones acerca del futuro del atacante francés están todavía a la orden del día. Y si bien parece que todavía no se ha dado el paso definitivo para que esté vestido de blanco, en el día de ayer algunos pasos se dieron porque las negociaciones no pararon entre los agentes de Kylian Mbappé y las directivas del Real Madrid. Llegará Kylian Mbappé entonces al Real Madrid. Ya es inminente. Solamente falta precisar la fecha. Vamos con el repaso entonces del mercado de fichajes. Aunque es cierto que todos los ojos deportivos estaban puestos en las negociaciones de Kylian Mbappé y el Real Madrid, también tuvieron que moverse para diferentes lados del fútbol europeo y sudamericano. Y es que en el día de ayer hubo movimientos en este ardiente mercado de fichajes que parece ser que hasta el momento demuestra que va a ser el más movido de todos los tiempos. Y es que Dembélé ya está en París y el objetivo de estar allá es para concretar y oficializar su firma con el PSG. Y Rasmus Højlund, el jugador danés, estrella de los últimos partidos por parte de este país, está muy cerca de recalar en el Manchester United. Se espera su llegada pronta para reforzar un equipo con muchos altibajos. Y el principio de acuerdo entre el Chelsea y el Brighton por Robert Sánchez ya está arrancando. Y Arramendi tiene nuevo destino, ha definido. Él se va para el fútbol norteamericano y más exactamente el Fútbol Club Dallas de la MLS. Y Arabia Saudita quiere todavía pescar algo en el Barça y va con todo porque sí y el inglés. Y Guardiola, que ya ha dado el paso definitivo para ser el nuevo jugador y jugador estrella, se espera, del Manchester City. Y Gonzalo Ramos sigue siendo noticia porque ahora está muy cerca, nada menos que del PSG. Y el Almería y el Mallorca, ambos equipos están peleándose a un gran jugador, Sergio Arribas. Y el Mallorca hizo en el día de ayer precisamente oficial la contratación de Larín. Arribas. Vamos ahora con los resultados de Copa Libertadores de América. Flamengo de Brasil venció 1-0 a Olimpia del Paraguay. Nacional de Uruguay empató 0-0 con Boca Juniors de Argentina. Atlético Mineiro de Brasil cayó en condición de local ante el Palmeiras, también de Brasil. El Deportivo Pereira de Colombia Venció 1-0 a Independiente del Valle de Ecuador. El Bolívar de Bolivia venció 3-1 a Paranaense de Brasil. Y el Atlético Nacional de Colombia venció 4-2 a Racing de Argentina. Resultados de Copa Libertadores de América. A propósito, estaba visitando a España el equipo Millonarios de Colombia. Jugó un partido amistoso con el Zaragoza. Adolfo. Con un desafortunado enfrentamiento entre los hinchas del Fútbol Club Millonarios de Colombia en las entradas del estadio del Real Zaragoza en el día de ayer, se presentó el partido amistoso internacional entre estos dos clubes. Y es que el Real Zaragoza aspiraba a ser una excelente presentación, pero parece ser que Millonarios no se lo permitió, ya que lo venció 0-2 y demostró que Millonarios tiene una delantera de bastante valor. Quizá muchos ojeadores europeos estaban en ese partido, ya que se sabe que muchos de los que estaban participando por parte del club colombiano aspiran a estar en el fútbol europeo. Hombre, desde luego lo vergonzoso es en la afición. Una vez más, protagonismo de los hinchas violentos, ¿no? Qué pena. Giovanni García, buenos días. Buenos días, Jorge. Ese es el sentimiento de el aficionado común del fútbol colombiano. Desafortunadamente así. Se volvieron fanáticos ciegos por un deporte simplemente que lo que quiere es diversión y divertir a la gente. Y resulta que en Colombia lo han tomado como una guerra. Lo vi en Valencia, y usted también lo presenció, entre hinchas de los clubes colombianos cuando jugaba la selección Colombia, que debe ser antes un motivo de consultar. A ese extremo hemos llegado, Giovanni. Sí, en vez de congregar, lo que hacen es disgregar. Esto es increíble. Y las barras bravas se han apoderado de esto. Y es en todo el país. En todo el país se enfrentan en las calles, se citan en las carreteras cuando viajan de una ciudad a otra. Eso allá en Colombia, lógicamente. Sí, y aquí ya está. Sí, es que mire cómo son las cosas, Giovanni. Resulta que de repente, como quiera que la inmigración colombiana se ha incrementado, ¿y de qué manera? Estamos experimentando el boom migratorio más grande en la historia de Colombia. Claro, se dice que han llegado 450,000 colombianos este solo año. No, y ayer me estaba diciendo un colega periodista que trabaja con esto de asociaciones, en fin, maneja el tema migratorio, que ya hay alrededor de 1,000,000 de colombianos en España. Y mira que la cónsul de Colombia aquí en Valencia me decía que aquí nomás se pasó en cuestión de un año de 60,000 a 100,000 colombianos. Imagínese usted, estamos hablando de un incremento del 40% en un año. Esto es histórico y no es para menos, viendo uno lo que está pasando en Colombia con el gobierno. Y claro, lo lamentable, sí, indudablemente, son estos hinchas violentos. Y es que empieza uno a ver por las calles, Giovanni, camisetas, que si de Millonarios, que si de Atlético Nacional, que si de la América, el Cali. Pero antes eso no ocurría aquí, ¿no? Uno veía a los colombianos y nadie tenía la camiseta de sus equipos. No, y usted ve a la gente aquí con su camiseta, pero los días de los partidos. Claro. Pero no en cualquier día usted ve un colombiano aquí en Madrid, es Nacional, y el otro es Millonario, otro es Santa Cruz. Sin que juegue el equipo. Sí, sin tener la liga aquí, me parece que eso es absurdo. Es gente muy cerrada. Desafortunadamente, tengo que decirlo, en el millón de colombianos que han entrado en el último año, 450,000 solo este año, imagínese, hay una mezcla de intereses creados muy graves de parte de barras bravas y de todos estos movimientos de Colombia muy violentos que están saliendo de todas partes, y esto ha hecho que nos esté causando muy mala imagen. Ya no es el narcotráfico, ya ahora es que le tenemos miedo a los hinchas colombianos del fútbol. La violencia, la cultura violenta. La violencia que viene en el gen del colombiano. No, tampoco te pongas en ese plan, Giovanni. No seas extremista, porque no somos todos. No digamos que somos todos. No somos todos, vamos a ser claros. Pero estoy hablando de los hinchas del fútbol. Y es una minoría. Es una minoría. A los estadios ya no van ya casi los espectadores con familia, con niños. Allá en Colombia. en Colombia, sí, porque les da miedo. Entonces los que van son los jóvenes, estos que son unos gamberros, unos desadaptados, y que van a buscar venganza. Yo no sé venganza de quién contra quién y por qué, pero es una vergüenza, es una verdadera vergüenza, y es una lacra, porque cuánto criticamos cuando vivíamos en Colombia y trabajábamos en los medios radiales, las barras bravas de Argentina, de Brasil, aún los hooligans de Inglaterra, y ahora estamos llegando al mismo caos con la afición colombiana. Es que no, no puede ser. Nos quedamos con la violencia del fútbol. Sí, porque nada más, no nos quedamos con nada bueno. No ha cambiado para nada la estructura del fútbol colombiano, la creación de escuelas de fútbol se estancó, además, solamente con intereses económicos. Mire que Millonarios viene con un objetivo, vender jugadores. No promocionar una liga y promocionar un club, sino vender jugadores. O sea, es un negocio, lo volvieron un negocio los mismos dirigentes del fútbol, que son gente incapaz, gente que tiene dinero, pero son becerros de oro. La mayoría tiene mucho dinero, exceptuando empresas como Adila Blue, que patrocina algunos equipos y es el dueño de Nacional. La mayoría son becerros de oro que únicamente les interesa es sacarle dinero y crecer o agrandar su patrimonio a costa de vender jugadores muy jóvenes, de niños de 16, 17, 18 años, y ya con eso prácticamente salvan su vida, pero les importa un comino el fútbol y que el fútbol se venga de abajo y que en Colombia los jóvenes sean mal utilizados y muchas veces manipulados. Es una vergüenza, la verdad. Es una vergüenza lo que estamos viendo en el fútbol colombiano. Giovanni, en todo caso, a mí me llama la atención esa filosofía que tienen muchos clubes. No solamente pasa en Colombia, sino pasa también incluso aquí en España y en muchas partes. Hay clubes que tienen como filosofía simplemente existir. Y hay otros que tienen la filosofía de ofrecer espectáculos, jugar bien, ganar títulos. Uh-huh. Es decir, tienen ambición. ¿Por qué se carece? Me tocó el tema y le voy a explicar por qué. Sí. Gracias a Dios me tocó el tema. Mire, yo le voy a decir una cosa. De los 20 equipos que hay en primera división en España, 5 son serios. Son equipos serios, son clubes serios, son clubes que buscan transmitir a su afición, que son las más grandes de sus ideas del fútbol español, de transmitir a su afición fútbol, diversión, espectáculo y ganas de títulos. Y los 5 se cuentan los dedos de la mano. Son Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y creía yo que el Valencia, creía, pero el Valencia con lo que ha pasado, con la mala administración y pésima gestión, tanto del dueño como del mismo gobierno valenciano, han dado el traste con la afición de Valencia, que yo siempre lo considero uno de los equipos más grandes de España. Yo creo que ahora está en ese quinto lugar el Betis. ¿Qué sucede? Estos equipos, ¿qué pasa con ellos? Estos buscan títulos, buscan traer jugadores, agradar a su afición, vender bastante boletería, vivir de las entradas, tratar de hacer merchandising, hacer giras, de irse a América como el Betis, el Sevilla, jugar partidos allí, sacarle dinero a esto. Los demás están por sobrevivir, mi estimado Jorge. ¿Y ellos viven de qué? Del cuento de los derechos de transmisión de televisión, de la repartición de los derechos de la liga, de la redistribución que hace la liga de los dividendos o utilidades que logra de los equipos grandes. Todos sus equipos chicos, todos, del Cádiz para arriba, todos sus equipos son las sanguijuelas, son parásitos del fútbol. No les importa nada, no tienen escuelas de formación, no tienen, mire que todos son buscando jugadores de 30 años, 35 años. Pero imagínese, Giovanni, si no por acá llueve, nada. Por allá no escampa. Resulta que no, me decían que en Colombia, países, por ejemplo, hay unos equipos que no les interesa ni siquiera ascender a primera división porque tienen garantizadas ya esas partidas, esos ingresos son por los derechos, claro, de televisión, ¿no? Por la redistribución que hacen las ligas. Es que sí. Y lo más grave es que ya ahora, en todas las ligas del mundo, porque así lo determinó la FIFA, lo mejor es disque distribuir los ingresos entre todos para que todos los equipos, oiga, pues para que todos los equipos tengan escuelas de formación, ascenso, divisiones menores, el fútbol femenino, y eso es puro cuento, eso va a los bolsillos de los dueños. ¿Usted ha visto algún jugador que ha salido en los últimos 10, 15 años de las divisiones menores de los equipos chicos de España? ¿Qué jugador ha salido de selección de los Osasuna, del Cádiz, del Alavés? ¿Qué jugador brillante ha salido para vender al exterior? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque viene del cuento únicamente de eso, de que los demás les den, que les cedan jugadores gratuitamente, que vengan jugadores del exterior a precio cero. Yo, como representante de jugador, tengo que decirlo alguna vez, quise representar jugadores de Latinoamérica y me decían los clubes a mí, voy a hablar de dos clubes concretamente que están en Madrid, el Getafe y el Rayo Vallecano. Me decían, no, traiga a los jugadores, los paga usted 6 meses y nosotros lo probamos durante 6 meses en una temporada. Usted le paga todo, hotel, manutención. Eso donde se ha visto, hombre. Eso donde se ha visto. Si alguien por su trabajo merece el sueldo. Y resulta que no. Quieren explotar a los demás. Y ellos recibiendo dividendos grandes, notables, de la distribución de los derechos de televisión. Son unas sanguijuelas, hombre. Son unos parásitos del fútbol. Entonces la liga ha decrecido desafortunadamente, tengo que decirlo, en rendimiento y en calidad, porque están llegando dirigentes que son únicamente parásitos de los otros y se mantienen muchos de ellos ahí. Y en las otras ligas está pasando lo mismo. En Alemania el único grande es el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, los demás son sanguijuelas. En Francia únicamente el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella, los demás igual. En Inglaterra es donde más está nivelado el fútbol porque los hinchas sostienen los clubes, porque allá existen no sociedades deportivas como en España por una mala legislación deportiva, sino por clubes. Existen clubes, como si yo fuera socio de un club y yo le regalo a mi club, sea el Arsenal o el Chelsea, X o Y jugador porque tengo plata y soy multimillonario, pues se lo compro y se lo doy. Y no hay problema en la legislación deportiva. Aquí no, aquí eso no se puede hacer, porque aquí son sociedades deportivas. Únicamente son clubes, el Real Madrid y el Barcelona, prácticamente los demás son sociedades deportivas. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Entonces, es una pena, como lo dice usted, es una vergüenza que algunos equipos no le piden, no sueñen, no gestionen en grande, ¿no? Sí. Para nada. Es increíble que ocurra esto en el mundo del deporte. Por eso sus aficionados nunca podrán soñar con un título, no podrán soñar más allá de un triunfo, de un partido. Necesitamos gente ambiciosa en el mundo del fútbol, que sueñe en grande y de esa manera tengamos un deporte mucho más equilibrado. Giovanni. No ve más allá de la nariz, no ve más allá de la nariz, qué vergüenza, pero es así y es en todos los países. No quiere decir únicamente en España, si ha venido abajo el nivel de la liga, sí, porque aquí van a ganar siempre los mismos durante muchos años de seguir esto igual. Y Tebas se dedicó a buscarle plata a los equipos chicos y a redistribuir, y Tebas no está haciendo lo que debiera hacer. Es Giovanni, que tenga un feliz día. Se acabó. Igualar el nivel futbolístico de la liga. Muchas gracias, Jorge, seguiremos hablando porque esto es un tema apasionante, y sí que me apasiona porque lo conozco bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Son temas que rodean el mundo del fútbol y que terminan incidiendo en el espectáculo, en lo que se vive, y también vale la pena que ocupen un lugar en nuestros comentarios de Latino Deportes. Llegamos a la parte final. Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlo Angulo. Un saludo para el amigo Aulio Ricard. Y este servidor, Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Ángeles Glam Estetic. Somos especialistas en diseño de cejas microblading, manicure, pedicure desde 12 euros, uñas en gel, acrílica, semipermanente, extensión de pestañas, servicio de peluquería, damas, caballeros y niños, corte de cabello desde 8 euros, colorimetría, queratina, tratamientos faciales, masajes reductores, terapéuticos, drenajes linfáticos, maderoterapia. Pregunta por nuestro Pack Beauty. Estamos ubicados en la calle Dolores Marqués 26, zona Benimacle. Citas al 600-736-442. Búscanos en Instagram, Ángeles Glam Estetic. Porque la democracia está donde tú estás. Este miércoles 7 de junio inicia la inscripción para los ecuatorianos empadronados en las 3 circunscripciones del exterior mediante votación telemática. Ingresa a www.voto-telemático.cne.gov.es e inscríbete.